cantarte, mi amorcito. Voy a cantarte, mi amorcito, la canción de mi cariño, la canción de mi cariño. Puedo cantarte en luz y en sombras, puedo cantarte en luz y en sombras. Si estás llorando, ven conmigo. Si estás riendo, ven conmigo. Ven a buscar mi caja de tonos. Ven a buscar mi caja de tonos. ¿Qué voy a dar?